87.9 MHz. FM de la calle, para cambiar el aire. Hola, hola, muy buenas a todos. Acá estamos arrancando otro lunes de cañerías de FM La Calle, Fabián Zapata en las operaciones, quien les habla, Francisco Santiago. Primer bloque de hoy, tendremos a Andrés Poblech, estará charlando con nosotros. ¿Cómo andas, Andrés? ¿Todo bien? Buenas noches, bien, bien. Tendremos el bloque Bermú, después tendremos en el Under a Los Pibitos, una banda de Buenos Aires. Algo medio neo Ilia Kuriaki vamos a estar escuchando, Andrero. Te lo cuento a vos porque el plantel de cañerías tuvo un perfecto técnico y están llegando. En el Rincón de la Buena Memoria estará Tommy Palomeque leyendo algo revolucionario como siempre, y la música en vivo la va a poner Emma Flores y Gino Donofrio. Así que ahora arrancamos con Hombre Nu. Danos. Se convierte en luz y los medios que mezcla de nuevo, no desde abajo, que no ecualicen tu razón. El camino lento, o vértigo al pedo, no ecualicen tu corazón. En el bloque Bermú, le mandas un saludo a After Chabón, que siempre está musicalizando los lunes a las 8 por FM La Calle. Nos podés escuchar vía internet www.fmlacalle.org. Andrés, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien. Un futbolista nacido en Roca, Deportivo Roca, Burato Fútbol Club y ahora Liniers. Exacto. ¿Cómo ha sido más o menos este año en lo futbolístico de Liniers y personal? Bueno, personal, algo vivido, algo increíble, después de ese partido del 3 de junio que quedó para la historia del club y en la memoria de cada uno de los que participó. Fue algo que no... Nunca, Liniers nunca se había enfrentado a River, ¿verdad? En la historia. Jamás, no, y menos por una competencia por los puntos. Quizás sí en algún amistoso o con algún equipo... Claro, algo más informal, digamos. Exacto, pero por puntos así, que por una instancia que era competitiva, nunca. Entonces... tenía un valor más que importante al imagino la previa, ¿no? Los días anteriores y los meses anteriores, cuando ustedes se enteran del sorteo de Copa Argentina que les toca a River Plate, ¿no? Sí, fue en febrero cuando nos enteramos, estábamos en pretemporada y preparándonos para lo que era el inicio del torneo, pensando en quién nos podía llegar a tocar, siendo un equipo quizás de Nacional B, por cómo venía siendo la llave. Claro, ustedes esperaban un Nacional B. Tocaba por una cuestión de lógica, era el B, A, B Nacional, y ahí irían los de primera, pues ya en la B Nacional teóricamente era el límite. Pero bueno, se ve que este año optaron por hacerlo más integral y poner darle la oportunidad a los clubes. Está que, muy bien eso, la verdad. Sí, fue la verdad, sí. Un futbolero como soy, la verdad a mí me gusta que... Sí, sí, yo también. Ese folclore. Ese folclore es el fútbol y que me haya tocado justamente contra River a mí. Y ahí ya la cabeza del futbolista va cambiando, ¿no? Ya pretemporada, febrero, te dicen, tal día jugás contra River. Sí, a ver. Uno se prepara para lo que viene, pero en el medio tiene mucha competencia. Al no saber la fecha, nosotros teóricamente jugamos en... ¿Ustedes juegan Liga del Sur? La Liga del Sur y el Federal B. Y el Federal B. Nosotros teóricamente nos tocaba en marzo y se fue pasando por el hecho de que River no tenía una fecha en el medio libre porque jugaba, tenía mucha competencia. Entonces al ir pasando el tiempo y a ir teniendo competencia, uno inconscientemente va temiendo algún tipo de circunstancia que le impida llegar a ese partido bien, con toda la... Claro, también tiene ese... 100, porque en ese partido justamente necesitas el 100, todo 10%, no el 100 solamente, 10 más porque si no, no... ¿Cómo fue la respuesta de los rivales? Ustedes llegan, se enfrentan con River. ¿Cómo fue dentro de la cancha? Estoy preguntando. Respeto máximo, porque, o sea, ustedes jugaron a un... O sea, River está a un nivel profesional máximo y ustedes tal vez no están a ese mismo nivel futbolístico, estoy hablando, ¿eh? Por diferentes cuestiones. Sí, sí, seguro. No, ¿cómo no, lo viste vos en la cancha? Respeto. Trabajan. O sea, no lo sobraron, hablando... No, en ningún momento. En ningún ahí está. Momento. Compitieron como si fuera un equipo de primera o... De... A ver... Hablando de la distancia, ¿no? Pero tuvieron el respeto de trabajar a fondo, si no hubieran podido meter 7 u 8, estoy convencido que lo hubieran hecho. Lucas se encargó de que por ahí no pase, el resto del equipo también, pero ellos trabajaron en serio. No hubo ningún momento, ninguna sobrada, ninguna cargada, nadie se refirió a ninguno de mis compañeros tomándole el pelo, haciéndole notar la diferencia de... Esto es muy importante. De categorías, y tampoco nosotros tuvimos el respeto lógico de no... intentar gastar o cometer alguna de esas idioteces, por así decirlo, de gastarlo por el hecho de la situación en la que había jugado. Tengo muchos compañeros de Boca que quizás se reían en la previa. Y no, tuvieron todo el respeto que se merecía el club, por la entidad, por lo que significa un club de primera, unos representativos de Argentina. Entonces... hubo un respeto mutuo, de hecho no hubo... Y el partido fue increíble. El partido estuvo espectacular. Quizás unos minutos de más se jugaron. Quizás se jugaron unos minutos de más. Vamos a seguir charlando un poquito más con Andrés. Les contamos que tenemos el Under con los pibitos, el Rincón, y Emma Flores y Gino Donofrio. Ahora escuchamos un temita y seguimos. We'll be right back. viernes de Cañerías en el Bermud para seguir charlando con Andrés. Estamos recordando esa anécdota, Andrés, eso que te marcó bastante y de por sí creo que fue el nivel máximo jugar contra River. ¿Y cómo fue el post? Después de las lágrimas, hincha de River toda la vida, hay que decirlo al aire, Andrés. ¿Cómo fue esa nota, el post? Te invitan a Peñas, sale un Facebook, venía a River, te ponen los fanáticos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se siente de un día para otro que te lleguen millones de saludos y cosas que decís, ¿qué pasó? Sí, de hecho en el aeropuerto mismo estábamos haciendo la cola para entregarlo las valijas para irnos, porque aparte de eso, aclarar que fue una semana que nosotros fuimos un club de primera por una semana. Viajamos en avión dos veces de acá a Buenos Aires a Formosa. Nos esperaba un colectivo doble piso afuera. Cosas que en la vida habitual de un jugador de Liga del Sur o de Federal no pasa. No existe. Te esperaba un hotel con gente a disposición tuya, que te daba para a tu disposición, colectivo que te llevaban a un entrenamiento. Había o sea, ustedes hacían vida de primera. Todo lo que pedían te lo daban, era una cuestión de... fue una comida, se comía 100 puntos, la comida era excelente, los cocineros y la gente nos trataba de mil maravillas, estuvo excelente todo. Y bueno, en la vuelta en el aeroparque de Buenos Aires para acá, al aeropuerto, estoy entregando las valijas para venirme para acá, para Bahía, y un muchacho, voy caminando con la valija a dejarla, y un muchacho me pide una foto, y cuando me llama para pedirme la foto me sorprendió, no entendía qué pasaba, claro. Digo, pero ¿por qué? Una foto, bueno... Ahí ya arrancó el reconocimiento. Llegué, yo no tenía, en ese momento el teléfono mío no andaba. Cuando llegué a mi casa no tenía, abrí el Facebook y bueno, ahí me enteré de lo que había sido, de ¿cómo mi es el tema ese de la peña? Yo me enteré que había una peña, aparte de la red social Facebook que ya está explotando, Andrés Pobre Echa River. ¿Cómo es ese tema? Sí, hay una ¿te peña han invitado? En Buenos Aires de un muchacho que trabaja para... que es hincha de Liniers, Abel, que tiene un grupo de amigos en Buenos Aires, que es un saludo, ahí está. Que me invitó a conocer el club, el museo, a ir a la cancha. Me ha mandado mensajes de muchos lugares, de peñas de España, de Brasil, de lugares que... A ver, jamás fui, no sé si voy a ir, y esa gente sí. El reconocimiento se es tremendo. Tomó el tiempo de escribirme, mucha gente que me escribió, hincha de River... que me agradecía, no sé, yo en realidad fue contarle a mi familia lo que yo estaba viviendo, porque no habían podido ir. ¿Y Boca? La gente y esos amigos de Boca, ¿qué te decían? No, ¿estuvo el reconocimiento de la gente contraria, amiga, o...? Sí, los de Boca hicieron la diferencia, no se pusieron la camiseta, primó la amistad y los años que nos conocemos, y bueno, ellos también, bueno, me saludaron, estaban muy contentos por lo que había pasado. Ellos saben que yo juego al fútbol desde que tengo 8 años. Arrancaste en Deportivo Roca, ¿verdad? Yo sí soy de General Roca, así que hago el Deportivo Roca. Todo jugué Argentino B ahí hasta el 2003. ¿2003 en Deportivo? Me vine a Bahía a no jugar más y a estudiar. Y bueno, después un amigo, Damián Cardinale, me invitó a jugar a Burato Beach, a Fútbol y Tenis Club. Jugué 2 años y medio hasta que, bueno, me voy a jugar, hago pruebas. Entrenamos con un grupo de fútbol, un grupo que entrena a jugadores libres y de afuera para jugar sus ligas. Y bueno, Vanegas, el Tortu Vanegas, ahí junto está con la espada en el equipo, los dos que trabajaban juntos, y el profe Tejero. Vanegas me lleva a probar a Bellamita primero, no quedo, y voy a Liniers, y bueno, me vio el técnico, le gustó, justo hizo un gol en una práctica de cabeza que no hice nunca más. ya se veía, ahí ya ahí mostraste que estaba. Ahí el gol justo para quedar, el tipo. ¿Y ahora hace cuánto que estás en Liniers? Y estoy en el 2010, julio del 2010. Ahí está, estamos en el medio de Cañería, llega el plantel completo. Vamos a hacer otra entrevista más, nos va a contar Andrés lo que va a hacer el futuro, si va a seguir jugando, si va a ser técnico. Cuando quieras. Thank you. volvemos en Cañerías con el plantel completo. ¿Cómo anda, Julián? ¿Todo bien? Francisco, todo bien, la verdad que bárbaro. Han estado de bicicleteada, contame un poquito de eso, ¿cómo fue? Un fin de hermoso, muchas actividades, estuvimos con los chicos de Bahía Cycle Gym en Sierra de la Ventana. Nos auspician siempre a Cañerías, manda un saludo a Damián. Damiancito, sí, 100 kilómetros en bici se mandó, un equipo de 100 personas que con todas las adversidades, viento en contra. Contame cómo fue eso, lo del viento, hubo ráfagas de 50 kilómetros, me decían. 50 kilómetros de viento en contra, y aún así la gente llegó, salvo 4 o 5 personitas que se tiraron para atrás, obviamente. Y bueno, a la llegada los estábamos esperando un equipo con 4 corderitos al asador. Uy, mirá lo que chorizo, fue. Chorizo, música, de la mano de lo que quedó. Ahí está, tocó lo que quedó. Le mandamos un saludo al Camping Lourdes. En el Camping Lourdes, sí. En el Camping Lourdes fue, y hay que hacer un evento el año que viene ya para que la gente de Sierra active generalmente. Que no sea solamente las bicicletas, sino también, ¿o no? Sí, sí, porque es una actividad que se puede hacer tranquilamente y el camino está. La gente hermoso. Llega, eso. El camino es divino, pasás por la sierra, la estepa, animales, todo, todo. Tiene todos los condimentos. Ahí está. Mandamos un saludo a la gente de Bahía Cycle. Seguimos con Andrés en vivo. Andrés, contame un poquito qué va a ser de tu futuro. ¿Vas a seguir un poquito más jugando al fútbol? ¿Vas a dejar? ¿Qué vas a hacer? ¿Tenés propuestas? ¿Seguís en Liniers? Contame un poquito cómo va a ser de acá lo que viene. Bueno, ahora terminar con lo de que el argentino, que estamos ahí, dos partidos, un empatado y uno ganado. Jugamos el miércoles en Lincoln contra el linqueño. Y yo estoy trabajando con las menores del club, la categoría menores B del club. Así que estoy en la parte de la preparación física. Y con Juan y el cabeza Echeverría y Carlos Quintero son los técnicos. Y seguir con eso y aparte tratar de meterme en lo mío. Yo soy profesor de educación física, así que... Ahí está, para la gente que no sabe. Tratar de conseguir laburo en la parte educativa, que es lo que me gusta. En la escuela, en algún jardín. Eso es lo que realmente me gusta. Pero, ¿y futbolísticamente en con líneas? La pelota vamos a ver. Ahí el año está. Que viene quizás se tome un descanso y... Y no sé si vamos a ir a jugar a otro lado o algo, pero capaz que en la liga no sé si voy a seguir jugando. ¿Vos físicamente estás intacto? Sí, no tengo ningún problema. Pero es cuestión de ya... Hay otro tema de por medio. Cambiar el rumbo para otro lado, tratar de hacer otra cosa, porque siempre lo mismo ya cansa. La vida del futbolista. Si no tenés ninguna que hacer para el año que viene, Cañerías, el plantel de Cañerías, te va a dar un duelo amateur en un picadito de Fútbol 5. ¿Qué te parece? Ningún problema. Lo cerramos en vivo. Para el año que viene, Cañerías tiene un picado contra Andrés Prolech. Andrés, muchísimas gracias. Hincha de River reconocido. Jugador de Liniers, ha pasado por Cañerías. Si querés mandar un saludo a nuestro querido amigo Diegote, le vamos a saludar. Saludo al hermano. Diego. Ahí está. A Diego, que debe estar estudiando, calculo, tiene que rendir. Y bueno, gracias a ustedes, chicos, por invitarme. Gracias a vos, Rosito. Por favor, Rosito. Seguimos las tres seguidas del After Chabón. Se viene el Under, se viene la música en vivo. Cañerías explota, además.

Bahía Cycle Gym. Aerocycle, el mejor entrenamiento. Bahía Cycle Gym. Urquiza 614. Cara. ¿Qué pasa, cara? No sé ya de dónde procurar más coño, cara. Cañerías. A favor del autocultivo. Transmite FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. Traversa rectificaciones. Traversa rectificaciones. Rectificación de motores diésel y nafteros. Cepillado de tapas de cilindros. Soldaduras de aluminio. Traversa rectificaciones. Escribinos a guillermo-traversa@yahoo.com.ar. Traversa rectificaciones. Don Bosco y Moreno. Teléfono 455-7652. 455-7652. Traversa rectificaciones. Traversa rectificaciones. Se te achinan los ojitos cuando reímos vos y yo. Ojitos chinos. Todos los miércoles 20:30 por FM de la calle 87.9. Porque tu mirada sonríe. Este sábado a las 21, Nuevo Drama presenta Arturo Huy, de Bertolt Brecht. Dirección de Manuel Santos Iñurrieta. Por reservas, comunicarse al 155-02-0381. 155-02-0381. Arturo Huy. Espacio publicitario. Transmite FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz. Para cambiar la vida. Música de cañerías. Seguimos con El Rincón de la Buena Memoria. El Rincón de la Buena Memoria. Para que no te olvides. Con Agustín Bueno. Hemos traído otro fragmento de nuestro querido libro, Aiferri Corti. La vida no puede ser algo de lo cual aferrarse. Es un pensamiento que florece en todas partes, por lo menos alguna vez. Tenemos una posibilidad que nos hace más libres que los dioses, la de irnos. Es una idea para saborear hasta el fondo. Nada ni nadie nos obliga a vivir, ni siquiera la muerte. Por eso nuestra vida es una tabla rasa. Una tablita que todavía no ha sido escrita y que entonces contiene todas las palabras posibles. Con una libertad similar, no podemos vivir como esclavos. La esclavitud está hecha para aquellos que están condenados a vivir, para el que está destinado a la eternidad, no para nosotros. Para nosotros, lo desconocido. Thank you. Cara. ¿Qué pasa, cara? No sé ya dónde procurar Maconi, cara. Cañerías, a favor del autocultivo. Música en vivo. Acomodate, saltá, hacé lo que quieras, lo Luigi. Estrellita, la que de todas quiero más, la mejor, la más linda, la superstar. Ya sabes, de chiquito siempre te dibujé, para mí solo hay cielo si te puedo ver. Que se quede en la luna, que se quede en el sol, que me dejen mi estrella, déjenme mi canción. Cada vez que me acuesto te cuento a vos mi deseo de siempre, por favor quiero soñar con un lugar especial y despertar en ese mismo lugar. No quiero despertarme acá. Qué bueno sería despertar en Bariloche, en un buen coche, en un buen coche, con el tanque lleno y una bolsita con fruta. No tenga duda sobre la ruta, más bien al costado para que nadie me choque, que no haya heridos, ay por favor. En un buen coche, en un buen coche, con el tanque lleno y una bolsita con fruta. No tenga duda sobre la ruta, más bien acostado para que nadie me choque. No haya despiole, sea todo bello, vaya todo lindo, igual que como lo soñamos en lo de Manu. Aquella tarde también estaría bueno despertar el mar del ir al casino con la cachorra, hacer facha en algún buen parador de moda. Qué buena onda surfear la sola, más grande que cualquiera hubiera imaginado. Yo te lo pido, ay por favor. con los muchachos de los Luigi. ¿Cómo va? ¿Cómo anda Gino, la voz cantante? Muy bien, Francisco, ¿todo bien vos? Todo muy bien, todo tranquilo. ¿Cómo se fue ese temita que pasó? ¿De quién era? Bariloche, o Ay, por favor. Ahí está. En su defecto. Nico Arias, el cantante bahiense de acá de Bahía Blanca. Ahí está. ¿Y los Luigi? ¿Qué se viene? ¿Hay un disquito, hay demo? Los Luigi. Puede venir un próximo demo que lo estamos viendo ahí, pero con ganas, sí, de seguirle metiendo. ¿Cuánto hace que están como grupo? Hace 2 años ya. Venimos bien, re piola. Ahí está. Seguimos la música en vivo. ¿Qué se viene ahora? Isla. Estamos acomodando. Como quieran más. Toda mi vendimia, mira madre, yo sé que tú no me quieres, no, que tú no me quieres. Todo este silencio que yo hice para ti, toda mi vendimia, mira madre, yo sé que tú no me quieres, no, que tú no me quieres. Levanta tu alma, levanta mi alma y hazme llorar, hazme llorar. Levanta tu alma. Levanta mi alma y hazme llorar, hazme llorar. Y porque tu madre solo tú me sabes dar. Why you don't like me now? Why you don't like me now? Si yo hago todo para que me quiera, levanta tu alma. Pixie. Love you. Amigos de Gong, estaba probando los golpes. Cañerías pasa el aviso, va a estar la fiesta clandestina, va a ser el sábado 12 de diciembre, va a estar Traslúcido, va a estar Damasco y va a estar Minga. Las entradas anticipadas, buscarlas en Face ahí en Música de Cañería, poner quiero entrada y ya te vamos a comunicar. Los Luigi, vamos a hacer una clandestina. Lo digo mío, vamos a hacer una clandestina. Muy bien. Con los Luigi. Lo prometo en vivo, vamos a hacer una clandestina con los Luigi. Cerramos. Este lunes, Fabián Zapata estuvo en las operaciones, lo dejo con la música, será hasta el lunes que viene, chau. Todita la noche, cariñito, me la paso en vela, mi amor. Yo por ti pensando y por ti sufriendo. Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios. No hagas desdichado a mi corazón. Cariñito, me la paso en vela, mi amor. Yo por ti pensando y por ti sufriendo. Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios. No hagas desdichado a mi corazón. Cariñito, me la paso en vela, mi amor. Yo por ti pensando y por ti sufriendo. Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios. No hagas desdichado a mi corazón. Gracias.